China, next model, tienes un estilo caro. Yeah, cuando bailan con nadie las comparo. Ella está matando en el club, en mi lista la tengo en el top. Es impredecible, tiene dulce la cuerda como un rifle. Yeah, sigue así tu movimiento, lo siento, me está quitando el aliento. Cuando te pegues, frente de mi bebé. Mixer Zone is definitely the music that rocks the planet.